Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en esta jornada de día martes 19 de enero. Y como es habitual, para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña esta jornada la antropóloga, ex ministra de Estado y encargada de género del Partido Comunista de Chile, Claudia Pascual. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, es importante. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Para iniciar estas páginas de conversación, Claudia, la última vez, recuerdo que usted estuvo en este espacio, aún no comenzaba, formalmente por lo menos en el Parlamento, el debate sobre este proyecto de despenalización de la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Sin embargo, en el correr de los días ya comenzó un interesante debate parlamentario en el Congreso respecto a este tema. ¿Cómo ha visto usted estos días los argumentos en ambos sentidos respecto a un tema tan importante para muchas mujeres en nuestro país? Mire, yo creo que yo tengo la convicción que el proyecto, digamos, que se inicia por parte de las parlamentarias es un proyecto que profundiza el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Y que por lo tanto garantiza la autonomía reproductiva y la autonomía de decisión de las mujeres, y lo plantea en ese sentido desde un punto de vista de sujetas de derecho, digamos, ¿no? Desde el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Creo indudablemente que es además un proyecto de ley que se configura en un momento de debate muy especial para el país, porque es previo, digamos, a un debate que se va a realizar. Un debate constitucional, me refiero, que se va a realizar próximamente, donde vamos a debatir el Chile, el rayado de cancha para el Chile que queremos, y por lo tanto este proyecto lo que hace es marcar un poquito el rumbo, más que porque vaya a quedar algo constitucionalmente, es en el ámbito de plantear el tema de la autonomía de las personas a decidir cómo quieren vivir sus vidas, ¿no? Y en ese sentido para todas las personas en general ese derecho en la Constitución, y muy en particular para las mujeres, que hemos sido siempre más limitadas por las concepciones tradicionales del patriarcado en relación al derecho a decidir, muy especialmente sobre nuestros cuerpos, pero no solo sobre nuestros cuerpos. Recordemos que hoy día quienes se casan con el régimen el de separación de bienes, se me olvidó. ¿El otro régimen? El sociedad conyugal, efectivamente, tampoco tienen derecho a decidir las mujeres en términos de el qué hacer con su patrimonio en el matrimonio, digamos, quien administra solo efecto de la ley de la sociedad conyugal es el hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, va en esa estrategia, digamos, no en esa línea, digamos, estratégica de argumentación, a eso me refiero. Así es. Para hacer un poco un parangón, o algunas diferencias también, ¿por qué no?, con lo que se aprobó en Argentina, es bueno explicarle a los auditores quizás que lo que busca este proyecto, entiendo yo, es retirar del Código Penal el artículo que sanciona el aborto antes de las 14 semanas de gestación. ¿Y también cree usted que debería establecerse algún tipo de modificación al Código Sanitario para poder darle mayor rapidez o mayor eficacia a este proyecto? A ver, yo entiendo que el proyecto lo único que hace, como usted bien dice, es despenalizar a la mujer que se practicara un aborto, digamos, antes de las 14 semanas, y despenalizar al profesional médico o médica que lo practicara, que son las dos cosas tremendamente penalizadas en el Código Penal. Entiendo que la moción no contempla prestaciones sanitarias, ¿no? Sí. Usted me lo confirma, ¿cierto? Así es, efectivamente. A mí me parece que en ese sentido el debate es complejo. Quiero plantearlo sin ánimo de bajarle los aviones a la moción, digamos. Me parece que sí es complejo, porque creo que el nivel de desigualdad que tiene nuestro país, a propósito de las diferencias socioeconómicas, pero no solo de las diferencias socioeconómicas a la hora de los recursos económicos, sino que por sobre todo de dónde... De a dónde acudir, ¿no? De qué redes tener, y en este caso de hacer y promover y generar que estas prácticas se hagan de manera segura y por lo tanto que sean hechas por profesionales, mujeres y hombres del ámbito de la salud, es fundamental. Entonces, en ese sentido, creo que indudablemente debería contemplarse también las prestaciones médicas, al menos en el sector público, ¿no?, que es donde se atiende el 80% de las mujeres de nuestro país. Y es importante lo que señala, porque entiendo que el gobierno, mediante la ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, manifestó abiertamente su oposición a la propuesta. Señala que Chile ya tiene una ley de aborto en tres causales, y parece que, entiendo yo y quiero escuchar su opinión, mañosamente el gobierno pretende trasladar este debate desde lo técnico, sanitario, a lo valórico. ¿Cómo ve usted esta situación? Yo creo que son dos temas distintos. Yo creo que por un lado tiene que ver el derecho, insisto, a la libertad de decisión de las personas. Me complica un poquito ponerlo valóricamente, como palabra valórica, en el sentido de que se trata siempre de homologar lo valórico a las libertades de las personas para decidir sobre sus vidas, ¿no? Y no les parece valórico el debate sobre la justicia social, por ejemplo, ¿no? No les parece valórico el debate sobre tener o no una población en nuestro país excluida por un sistema económico, ¿no? O tener un debate valórico y colocarlo como un eje valórico el tema de la desigualdad en nuestro país, ¿no? O de la no sustentación medioambiental. Para mí esos temas son valóricos, efectivamente, porque remiten a la justicia social, remiten a la solidaridad, remiten obviamente a la construcción de una sociedad mucho más justa, igualitaria, equitativa, solidaria y sustentable para las futuras generaciones. Esto otro, que efectivamente tiene que ver con las convicciones y los valores de cada una de las personas, pero remite a la discapacidad de decisión de cada una de las personas. ¿Me explico? Así es. En torno a sus propias convicciones, indudablemente. Pero no hay como miércale, para decirlo bien en buen chileno, obligar a una persona a tener una convicción distinta. Yo no le puedo obligar a una mujer a que se practique un aborto si no quiere hacerlo. Pero al mismo tiempo defiendo el derecho que no se le puede obligar a una mujer que ha tomado tan difícil decisión, porque estas decisiones no son como elegir qué ropa me pongo o qué lado voy a consumir, ¿no? Son decisiones profundas, difíciles, que ha decidido interrumpir un embarazo y no a la semana 25, ni 38, ni 42, como está propuesto este proyecto, digamos, a propósito que tiene una fecha tope, digamos, un límite de semana, que ha decidido interrumpirlo. No la puedo obligar a que lo mantenga. No sé si me explico, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, insisto, a mí me hubiera gustado que este debate llevara prestaciones médicas, porque me parece que es la justeza y me parece que es la integralidad de la mirada en el ámbito de la satisfacción del derecho a decidir de las mujeres en temas tan complejos como este. Pero eso no es excusa para que el gobierno diga, como ya existe una ley y ya hay una prestación de salud en torno a tres causales, no es necesario discutir nunca más nada de este tema. ¿Me explico? Yo creo que son dos ámbitos súper diferentes. Ahora, yo creo que este proyecto de ley, si usted me permite, perdón, que advierta también dificultades que puede tener, es un proyecto de ley que no va a ser de fácil tramitación, porque el respaldo ciudadano con que cuenta no es todavía mayoría de país. Y frente a eso, las parlamentarias, el movimiento feminista, los movimientos feministas, tenemos que tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Y por lo tanto, generar también debates que le vayan sumando más mayoría, y no dejándolo aislado en el actual respaldo, que cuenta que es de un 27% de la población. Todos los ojos, Claudia Pascual, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, están puestos en la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Viendo la composición de esta instancia parlamentaria, hay muchas legisladoras, muchas diputadas que son promotoras de esta iniciativa y que están en esta comisión. Sin embargo, para muchos, la decisión, entre comillas, final en esta comisión la va a tener la diputada de C, Johanna Pérez, considerando que ya abiertamente sabemos que vota una u otra parlamentaria. Quiero preguntarle, por una parte, esa perspectiva más política, y lo otro también, ¿qué le parecen los dichos de la diputada de la UDI, María José Hoffman, quien textualmente, le leo lo que dijo ella en un medio de comunicación: voy a darme la lata, parece que para ella es una lata legislar, revisar todos los videos de aquellos parlamentarios que dijeron que iban a respetar el derecho a la vida y que no iban a avanzar hacia el aborto libre, para ver cómo se van a comportar en este proyecto? ¿Qué le parecen estas declaraciones? Mire, parto por lo último. A mí me parece que en general la diputada Josefa Hoffman y en general el sector que ella representa y todos sus parlamentarios, sus parlamentarias, consideran una lata, creo yo, muy en el fondo, legislar sobre temas que les parecen tremendamente relevantes a las mujeres, ¿no? Uno puede debatir o no si efectivamente cómo se hace de mejor manera una legislación, cómo se representan de mejor manera los intereses de las grandes mayorías, etcétera, etcétera, pero decir que es una lata legislar me parece que demuestra, digamos, el compromiso chiquitito, ¿no? El poco compromiso, para decirlo de mejor manera, sí, que ella tiene con los derechos de las mujeres. Es el sector de la UDI representa en todos los debates vinculados a los derechos de las mujeres un compromiso muy exiguo con la igualdad y la equidad de género, un compromiso muy pequeño con las libertades de las mujeres. Es cosa de ver cómo se, cuáles han sido sus argumentaciones, cuáles han sido sus votaciones a lo largo de los últimos 30 años en el Parlamento, que votaron en ley de divorcio, que votaron cuando se trató de eliminar esta discriminación. Ay, perdón, no. La alergia me tiene loca. Eliminar la discriminación de los hijos y las hijas que habían nacido dentro o fuera del matrimonio, y por lo tanto que fueran legítimos todos los hijos y las hijas. Es cosa de ver cómo votaron no solo despenalización en tres causales, sino que cómo votaron en cada una de las comisiones, y después no quisieron aparecer votando en contra en sala, pero en las comisiones votaban en contra de la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Es cosa de ver cómo han votado en contra de cada una de las leyes que ha ido beneficiando el reconocimiento en igualdad de estatus, de dignidad y de derechos de las mujeres a lo largo de estos 30 años. Entonces, a mí no me extraña su posición. Me la advierto, tal cual como la advierte usted, para que obviamente la población, la ciudadanía, ya que vamos a tener en el mes de abril tres elecciones, cuatro papeletas en estricto rigor, sí, tremendamente relevante, lo tenga en cuenta, pues, ¿no? Lo tenga muy en cuenta, de que no están con los derechos de las mujeres. Y en relación a la pregunta que usted hace con respecto a la diputada demócrata cristiana, yo espero que asuma, no tengo bola mágica para saber qué es lo que va a hacer, pero espero que asuma la posición de un debate respetuoso y por sobre todo del respeto al libre albedrío que precisamente varios parlamentarios demócratas cristianos tuvieron también a la hora de enfrentar del libre albedrío, me refiero a las mujeres, estuvieron a la hora de enfrentar el debate de despenalización del aborto en tres causales. Así es. En esta misma emisora, Claudia, lo decía la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, señalaba en forma enfática que en Chile ya existe el aborto. Más allá de las tres causales, efectivamente hay personas que tienen los recursos para poder acceder a esta prestación. Evidentemente, y retomo lo que usted decía al principio, esto genera, no tener esta ley que se está tramitando, un sentido fuerte de injusticia social, discriminación económica para muchas mujeres. genera en primer lugar la inseguridad. Cualquier persona, cualquier mujer que accede en Chile o en cualquier otra parte del mundo a una prestación pseudo-sanitaria, si es porque no es legal, ¿no? Porque sí, no está legalizada la prestación y por lo tanto no la puede hacer de manera segura en un hospital, con el personal médico y médica adecuada, con el personal sanitario adecuado, con los medicamentos adecuados, con toda el instrumental, digamos, sanitario adecuado, se arriesga a la inseguridad, digamos, ¿no? No solo por prácticas, comillas, alternativas que en América Latina y en Chile en particular se saben que han sido tremendamente complejas, digamos, que incluso pueden causar la muerte de las mujeres, pero también que te dejan secuelas si es que sobrevives, sino también porque cuando se intenta interrumpir un embarazo por situaciones que a lo mejor no son invasivas, pero que son a partir, digamos, de medicamento, si no están supervisadas también por personal sanitario, puedes correr muchos riesgos. Sí. Entonces, el recurso económico también es una diferencia para qué tipo de práctica alternativa vas a ocupar, una práctica alternativa ilegal y que obviamente no te va a asegurar todo el respaldo que puedes tener en un hospital. Efectivamente. Si me permite... Entonces, eso es brutal, porque profundiza una desigualdad, porque además oculta una realidad en vez de trabajar precisamente porque las prácticas sanitarias sean cubran, digamos, estas necesidades y al mismo tiempo por promover una educación sexual que efectivamente permita no solo prevenir embarazos no deseados, cuando son embarazos no deseados, sino que por sobre todo tener una formación en educación sexual de todas las personas que pueda hacer que se tomen las decisiones más correctas según las convicciones de cada uno, pero informadamente y con todos los riesgos y todas las cosas que ello implica, digamos, ¿no? Nos quedan algunos minutos y quiero, si me permite, por favor, llevarla a otro ámbito. ¿Cómo ve usted, como encargada de género del Partido Comunista, también como dirigente de esta colectividad, lo que está ocurriendo en otros partidos en este contexto de conformación de listas constituyentes? Hay descalificaciones, hay también algunas exclusiones de algunas dirigentes para privilegiar a otros. ¿Cómo ve usted, desde afuera entiendo, pero cómo ve usted esta discusión que ha ocurrido? Mire, yo creo que es una discusión bien compleja y una discusión bien real al mismo tiempo, ¿no? Que está graficando un momento en el cual estamos. Yo creo que es un tremendo avance, valoro muchísimo el que, por ejemplo, la convención constitucional tenga que ser constituida paritariamente y que para eso no solo se exija tener candidaturas paritarias, sino que luego se haga la corrección para que salga la conformación totalmente paritaria, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que le falta un compromiso a todos los partidos, incluido el mío todavía, más profundo. Lo digo en buena lid, no lo digo criticando un tema en particular, pero sí, un compromiso más profundo para entender que la paridad implica también abrir pasos a debates mucho más generosos, en donde, por ejemplo, un partido X lleve, cuando tenga más de un cupo de mutuo propio, paridad, ¿no? Sí. Y cuando lleve un solo cupo, estoy pensando en la conformación de conglomerados, de alianzas, sí, los compense a lo largo de todo el país de manera paritaria. Y por lo tanto eso implica que entre partidos tiene que haber la generosidad, que no puede ser, por decir algo, voy a inventar, no sé si se vio en este caso, no he hecho el análisis en las listas de todos los partidos, que un partido, por ejemplo, llevara en general puros hombres y por lo tanto le traspasara la responsabilidad al resto de los partidos de compensar de manera paritaria, o al revés. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Entonces creo que en ese sentido falta un compromiso mucho más profundo, porque sea una decisión casi natural el pensar en paridad, ¿no? Y no que sea una cosa como forzada por ley y forzada además porque te les tengan que estar recordando la situación. ¿no? Yo creo que a todos los partidos nos hace falta hacer ese cambio de switch, mucho más en profundidad. Y también creo que hay que avanzar en todos los ámbitos. Uno entiende que indudablemente la forma de elegir las candidaturas tienen que ser competitivas, que a veces nombres locales no tienen la misma competitividad que nombres más reconocidos nacionalmente, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber un equilibrio entre la instalación local y candidaturas más de carácter más nacional, digamos, ¿no? Cada partido verá cómo lo resuelve, cada partido efectivamente buscará esos equilibrios, pero a mí me parece que eso debe darse, y lo que no comparto, obviamente, es lo que se ha estado denunciando en el marco de los últimos días, de la apertura hacia candidaturas independientes, en el caso de algunos colectivos políticos en particular, y donde finalmente aquellas, en particular mujeres feministas, que decidieron ir con uno de sus partidos, no pudieran haber llegado a la inscripción. Creo que eso es una ofrecer una expectativa no cumplida que lo único que hace es reforzar el descrédito del sistema de partidos políticos. Porque lamentablemente, quiero decirlo, a pesar de que ese partido tiene nombre y apellido, no le quepa la menor duda que que el juicio y el cuestionamiento va a ser para todos los partidos y no solo para aquel que hizo esa tan mala decisión, creo yo. Una decisión además que afectará un debate en la propia convención constitucional, digamos, ¿no? Porque podemos perdernos, si hubieran resultado electas, cartas a lo mejor muy buenas para establecer la argumentación, para establecer la mirada de defensas de una diversidad mayor de cómo piensa el país, me refiero. Y hay también experimentos, o más que experimentos, experiencias, me refiero, positivas. Veíamos recién el Distrito 11, que el comando Aprueba Dignidad lleva, entiendo, 4 o 5 candidatas y solamente 2 candidatos. ¿Cómo ve esta experiencia? Parece que es positiva y entiendo se replica también en el conglomerado que usted participa. Sí, yo creo que nosotros como Aprueba Dignidad, como Chile Digno, más las demás fuerzas que finalmente conformamos la Aprueba Dignidad, y el partido es un esfuerzo bien importante, el Partido Comunista en particular, por generar candidaturas no solo propias comunistas, también buscándolas, tratando de buscarlas en paridad. Insisto que todavía nos falta un poquitito, pero un pelo más de compromiso, pero también buscando y dándole la posibilidad a independientes de ser parte de nuestras listas, ¿no? Independientes de organizaciones sociales, ¿no? De reflejo de nuestras fuerzas vivas, de país me refiero. Entonces, en ese sentido, yo creo que es valorable. Sin embargo, debo advertir que más allá de los esfuerzos que nosotros hicimos, que son tremendamente importantes, vamos a tener una gran cantidad de candidatos y candidatas independientes que, con toda la justeza que ellos pueden sentir, obviamente, y la gente también, de que ellos salgan, es complejo la dispersión de votos que se va a producir. Pero creo que en ese sentido el esfuerzo que hizo Aprueba Dignidad, Chile Digno y el Partido Comunista en particular, por tratar de vincular las organizaciones sociales, la no militancia en un partido político propiamente tal, pero que tiene una clara militancia en la justicia social, a eso me refiero con un independiente no partido, estuviera en nuestras listas también, ¿no? Y creo que en ese sentido yo espero que sea bien valorado, digamos, por parte de la ciudadanía, el esfuerzo que hemos hecho y que siempre indudablemente se puede seguir mejorando aún más. Así es. Claudia Pascual, antropóloga, exsecretaria de Estado, encargada de género del Partido Comunista, le agradecemos su gentileza habitual de los días martes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Nosotros damos cierre a esta edición Entre Telones, agradecemos su sintonía, los invitamos a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias.